El tema que nos preocupa es la contaminación. Me parece muy mal que tiren mascarilla al mar. No estoy de acuerdo de que tiren plástico y se mueran los peces. Me parece muy mal que la gente vaya al campo y deje los plásticos tirados. Me gustaría que se reciclara más. Si tira una bolsa de plástico al suelo, al no descomponerse, suelta gases tóxicos y se puede abrir un agujero en la capa de ozono. ¿Por qué los niños y las niñas no son tratados iguales? Porque hay mucha desigualdad y se creen que los niños son mejores que las niñas. Todos tenemos los mismos derechos, tanto como chicos y tanto como chicas. Todos somos iguales. Los géneros, la ropa no tiene género y los juguetes tampoco. Los niños pueden jugar con las Barbie y las niñas pueden jugar con un balón. No todos son machistas. Y los niños y las niñas pueden jugar juntos porque son iguales.